víctima directa, también afirmó que para poder crecer el país debería primero reparar las secuelas de la guerra contra el terrorismo. Las secuelas de esa guerra se encontraban razonablemente superadas y fueron artificialmente reavivadas por las perversas y espurias ideas políticas de un nuevo gobierno, así como por el interés de grupos fundamentalistas de persecución y venganza, basados en la intolerancia y el odio, que son solo una pequeña minoría del pueblo argentino. Toda esta es una posición fundacional, infantil y voluntarista. Los países exitosos superan los incidentes anteriores que han sufrido en su historia para buscar un futuro mejor, en busca del bien común. He llegado a la conclusión, después de escucharla, bien, bien, vamos a cortar este testimonio, porque si a falta de un sátrapa vamos a poner a otro más, digamos, escuchamos a Cosani y a Tarela declarando, ampliando indagatoria en el juicio 26 represores del circuito CAM, y este que estamos escuchando es ni más ni menos que Alfredo Astiz, en sus últimas palabras del 14 de octubre pasado, en el juicio a 18 represores que están siendo juzgados por crímenes cometidos, parte de crímenes cometidos en lo que fue el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada. A partir de estas declaraciones de Astiz, se habrán enterado, las organizaciones de derechos humanos sacaron un comunicado repudiando estas amenazas, estas concretas y sonantes amenazas a los testigos, a las partes querellantes e inclusive al tribunal que profirió Alfredo Astiz. ¿Qué dicen los organismos? Atacó durante 2 horas verbalmente lo que en la dictadura atacaba con secuestros, torturas y asesinatos, reivindicando el papel exterminador de la Armada y en una bravata esperpéntica e insólitamente tolerada por el tribunal, amenazó a testigos que fueron ayer sus víctimas, a sus familiares querellantes, a los abogados que representan a la querella. Dice los organismos que estas bravuconadas proferidas por uno de los más emblemáticos criminales de la ESMA podrían prestarse a burla si no fuera porque las mismas amenazas proferidas por el comisario Checolás fueron la antesala de la segunda desaparición de Jorge Julio López. ¿Se acuerdan? No es este tribunal el que me condena, son ustedes los que me condenan, dijo Checolás. Y Astiz mencionó a López, fíjese qué cínico, en sus últimas palabras del juicio de ESMA, diciéndole a las querellas, al abogado Jansón, que le vayan a preguntar a la presidenta Cristina Fernández si saben dónde está López. Fíjese el nivel de cinismo de esta persona, que evidentemente está arrinconada porque va a ser condenada junto con muchos de los 18 represores de la ESMA. Se está, desde los organismos de derechos humanos, llamando a la audiencia del próximo 26 de octubre, a las 17 horas, porque parece que va a haber dictado de sentencia. En principio, el último viernes, la última audiencia se pasó a cuarto intermedio para el miércoles 26 de octubre. Hay la posibilidad de que 3 represores más quedan con la posibilidad de dar sus últimas palabras. Veremos si lo hacen o no, pero en principio, el 26 de octubre se está llamando a sentencia en el juicio, el primer juicio, porque va a haber un segundo, de delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada en la ESMA. Esto es en Tribunal Oral Federal número 5 de calle Comodoro Py, los tribunales de Comodoro Py, ahí en Retiro, Ciudad de Buenos Aires, el miércoles a las 5 de la tarde.